Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Días tengan todas y todos en el Señor. Hoy es jueves 13 de octubre del 2022. Por eso vamos a pedirle que nos regale la gracia de su presencia desde su espíritu con esta canción que Cristóbal Fone pone en nuestro corazón. Empujas la historia hacia la...